Ya se oyen las risas en el gallinero. Son las risas enlatadas de Caixa Parva. Bienvenidos, radioescuchas, a una sesión en la que se partirán en dos con el mejor humor. Está de listos para unas buenas maniotas de tripa porque... Pasamos a algo completamente diferente. De Brücke. De Bridge. Le Pont. Il Ponto. A Ponte. El Puente. Oxe, ides escachar conmigo. Eu son Lupus, un turista interestelar. Y os partiréis, con perdón, el trasero a mi costa, Nahuel. Nuevamente en tierras gallegas desde mi querida Patagonia. José Luis Castro, o carpinteiro do barrio, ten moi boa man. A madeira sabe que a él a quere. E deixase facer, por suposto. El padre José Luis había venido al Río de la Plata desde una aldea de Pontevedra. Recuerda el hijo del padre, el rostro encendido bajo el sombrero panamá, la corbata de seda en el cuello de pijama celeste, y siempre, siempre contando historias desopilantes. Onde él estaba, recuerda o fillo, ocorría a risa. De todas las partes acudían a rirse cuando él contaba y se agolpaba o xentío. En los velorios había que levantar el ataúd para que cupieran todos, y así el muerto se ponía de pie para escuchar con el debido respeto aquellas cosas dichas con tanta gracia. E de todo que José Luis, aprendeu do seu pai, esto foi o principal. O importante é rir, enseñou yo bello. E rir sempre xuntos. Siempre he querido saber, amigo Lupus, si vos consumís drogas. Define drogas. Un momento, a ver. Drenaje, driada, driblar, droga. Sustancia o preparado medicamentoso de efectos estimulantes, tranquilizantes o alucinógenos capaz de crear toxicomanía. Pues... No. Más que nada, por la parte de la toxicomanía, os digo que no. ¿Pero tomás? Nah, tomar no tomo, Nahuel. Xa teño drogas producidas naturalmente polo meu organismo. Agora mesmo, as miñas glándulas están a segregar LSD e os meus miolos están a bailar e a facer dubstep. Que suerte! E nunca chegaste a ser nada de lo que te arrepintieses estando enajenado por la química? Sí, como aquela vez que devorei a luz a cara da miña casa. Sí, xa recuerdo. Fue la cena del cumpleaños de tu abuela. O día seguinte fixen o mesmo no bufé do seu funeral. Lo siento, negro. Bueno, máis o sentiu a boa, que morreu do espanto. Moitas veces teño que acudir ás vergoñas doutros para non sentirme tan só no mundo. Os Lendacaris Muertos teñen unha canción que fala das desfeitas das drogas. Lo sé, Lupus. Lo pone aquí, en el guión. ¡Shh! ¡Cala besta! Os ofrecemos el relato estremecedor y sexualmente ambiguo de besos gachesteros de los Lendacaris Muertos. Que no lo parezcan son enteros. Besos. Amigo Lupus, estaba pensando... Tremo cada vez que o faz. Formando parte de ti un programa que auspicia en personajes macabros como Falopa es repugnante. No me relacione tanto con nuestros amabilísimos benefactores. No, estaba meditando acerca de cómo de la mano del hombre ciertos elementos propios de la naturaleza son manipulados, creando productos que desafían a los mismísimos dioses. ¿Refieres-te entón a manipulación cinética? ¿A experimentación con animais? No. ¿Os alimentos cinéticos? No, non tampouco. ¿Ou acaso non tivemos esa parte da ciencia coa nosa científica? No. Me refiero a algo mucho más sublime. Uno de los grandes inventos de la especie humana. Algo, como decirlo, inspirador. La pizza. Una gloriosa base sobre la cual se combina todo aquello que a uno se le pueda ocurrir. Desde la infame piña hasta frijoles y chicharrones, pasando por diversos embutidos, ajíes, carnes de todo tipo, siempre acompañados con la mejor mozzarella y... Mira, está me entrando moita fame, para. Pedimos una familiar de varios ingredientes con fainá y moscato. Muy bien, amigo. Unos programas más. Usted ya podría hablar argentino. ¡Chavo! Mientras morfamos, escuchamos a Alfredo Casero. Para todos los pibes, pizza conmigo. Siempre te encontré, una vez estaba sentada ahí. Ya me encantó que tú no estás ahí, porque yo pasé por ahí y te vi. Algo más, agarré y te pregunté vos cómo te andabas bien, y después yo te pedí que vinieras a comer un cacho de pizza conmigo. Pizza conmigo, pizza conmigo. Si quieres de fugaceta, si quieres de mozzarella, en vinagre, o oh, por qué no, también con berenjenas. Si cuando puedas, después te haces un enema. Y espero que entiendas, mi corazón no es una bocina que tú tocarás cada vez que estés cerca de una boca. Regalar pizza conmigo, pizza conmigo. Si quieres de fugaceta, si quieres de mozzarella, a que lo quiera, porque yo no me cago cuando pido, pido pizza. Yo pido cualquier pizza, de anchoa, de mozzarella, con palmito, canilea, con ananá, con dulce barata. Con cajitas, si quieres. And welcome to the Enrichment Center. Hello, and welcome to the Enrichment Center. Hello, your specimen has been processed. Hello, your specimen has been. Atravesando el éter llega nuevamente para dejarnos respuestas a más interrogantes. Porque la música también tiene su lógica. Señoras y señores, con ustedes, nuestra científica. Promovidos por la revista Anales de Investigación Improbable, los premios IG Nobel son una versión cómica que cada año se realiza en Estados Unidos como parodia de los Nobel que otorga la Academia Sueca. Su propósito es celebrar lo inusual, honrar lo imaginativo y estimular el interés de la gente en la ciencia, la medicina y la tecnología. El supuesto efecto espermicida de la Coca-Cola o la valiosa demostración que las pulgas saltan más sobre los perros que sobre los gatos son algunos de los avances científicos publicados en revistas de investigación que se premian cada año. En el año 2004, el IG Nobel en la categoría de medicina fue otorgado a Steven Stack de la Universidad Estatal de Wayne en el estado de Michigan y a James Gandlach de la Universidad de Auburn en Alabama por su estudio sobre el efecto de la música country en el suicidio. Los resultados de un análisis de regresión múltiple muestran que cuanto mayor es el tiempo de emisión dedicado a la música country, mayor es la tasa de suicidios. Así que para contrastar estos resultados, vamos a escuchar The Charlie Puth Parody, The Horrible Country Song. Well, you ask me if I love you and if my love is true. And if I was a rich man, baby, here is what I'd do. I'd buy you a diamond ring and a big old fur coat too. If my nose was running money, I'd blow it all on you. Hold up a minute. Boy, stop playing. You're just distracting me. I can't believe I don't remember the words of this. Well, if my nose was running money, I'd blow it all on you. I'd buy you a big old not. Yeah. O humor negro. Will Smith. O humor ofensivo. Saludos e insultos escritos en las cabezas de misiles aire-tierra. Falo de su humor que moitas veces non ven a conto porque é burlarse da xente ou de colectivos máis ben vulnerables. E, sin embargo, sigue provocando carcajadas culpables por parte de muchos. Antes de pasarse ás filas do exército dos osos, Siniestro Total compuña chorradas graciosas e a vez ofensivas do calibre desta xoia de nome moi explicativo que lles ofreceremos a continuación, amigo. Sebastián Mastropiero. Por el grupo que fue Vigués, Siniestro Total, les ofrecemos su fascinante diálogo titulado El fabuloso encuentro de Matt Murdock, el alter ego de Daredevil, y Ray Charles, con el título Eleven. No. Bueno, ahora tengo que aconsejarte como un padre. ¿Por qué? Tú no quieres ser un niño de verdad. Ajá. Muy bien. Siéntate. El mundo está lleno de tentaciones. ¿Tentaciones? Sí, tentaciones. Escucha, a veces las cosas malas parecen... Rodando a escena final de A Vida de Brian, o reparto estaba aburrido, pasando calor clavados nas cruces. E Eric Idle comezou a cantar unha pequena canción. A todos, excepto a Idle, les gustó y decidieron usarla. Desde entonces se ha convertido en una de las canciones más populares del grupo de humoristas. Always Look on the Bright Side of Life foi concebida como unha parodia ao estilo das cancións das películas de Disney. Podería ser considerada unha resposta a este Dame un silbidito de Pinocho. Su aparición al final de la película, cuando está claro que el protagonista va a morir, muestra la filosofía de los Monty Python, que observan la vida y la muerte desde un punto objetivo externo a impresiones emocionales. Os Python ven o ciclo vital como un absurdo e tan interiorizado teñen este concepto que recitaron a coro esta canción no funeral do compoñente que protagonizou a película, Graham Chapman. Por iso, queridos radiovintes, invitámoslos a intentar ver o lado brillante das vosas vidas. Dame un silbidito, dame un silbidito. But there's been some sort of mistake. Oh, well, we'll sort that out later. Oh, that's a good one, eh? We'll sort it out later, after you've been crucified. Typical bloody Romans, eh? Now you can shut up. Or what? I'll have to give up being crucified in the afternoons. But I don't want to be crucified. Oh, cheer up, Brian. You know what they say. Some things in life are bad. They can really make you sad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. See? Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. If you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle. That's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Very good. Always look on the light side of life. Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So, always look on the bright side of death. And just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh, but death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep up laughing as you go. Just remember, the last laugh is on you. Hey, always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Key change. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Always look on. a noite xa refresca, eh? Brr. Sí, y cuando cae, cae fuerte, ¿eh? Sí, sí. Vai un frío que pela. Que banal hablar del tiempo, ¿no? Igual mañá chove. Es que choiva está ben para uns, pero para outros... ¿Es que acaso no podemos callar o quizás hablar de lo importante de la vida nos hace vulnerables frente a desconocidos? Ciclosina es explosiva. Nos tempos do meu pai estas chorradas non existían. Esto me recuerda al momento en que nuestros padres ideológicos, falopa y repugnante, se conocieron en sus años de Harvard, encerrados en un ascensor. ¡Puf! Con este evento non paga pena sair con paraugas, ¿eh? Frases como estas eran las que se dedicaban al principio de la elevación mecánica. Más, tan pronto las luces se apagaron y la inercia los hizo saltar de su sitio, los dos desconocidos supieron que hablar de cúmulos y cirros ya no bastaba. ¿E ti de quen ves sendo? Así comenzaron a conocerse poco a poco, en aquella calurosa tarde de mayo del 59. Una poderosa amistad comenzaba a hilarse como si las hebras del destino hiciesen un nudo que uniese sus vidas. ¿Y cómo fue que vos te desenamoró de aquella moza? A medida que pasaban las horas, iban perdiendo el compás del tiempo, convirtiendo ese minúsculo espacio de 2x2 metros en una cabina en la que media hora era medio año. Y digo, ¿cale o seu sueño? Cuando el anónimo bombero logró abrir las puertas correderas, falopa y repugnante ya no eran conocidos, ni siquiera amigos, eran hermanos. A verdade es esa dita. Eu non creo que esta es esa mellor maneira de gastar os nosos anos de xuventude, señor. Como única prueba del aislamiento temporal, los rostros de ambos jóvenes presentaban nuevas arrugas de sabiduría en torno a las cuencas de los ojos. Esas patas de gallo fueron la firma que la providencia y la fortuna dejaron en sus pieles para validar el contrato que uniría sus almas para bien y para mal. Meu amigo, entre estes muros de granito e madeira hai sabedoría, pero non hai experiencia nin aventura. Os libros e as salas de estudo non se poden comparar coas viaxes, os riscos ou o arrecendo dun amante. Esa misma tarde los dos, ahora hermanados, abandonaron los estudios para explorar el mundo y recaudar, gracias a su ímpetu y su ingenio, los tesoros materiales y espirituales que el mundo les ofrecía. Polifacético e sempre ocupado, topámonos a unha lenda. Polo menos para min unha lenda, que é Juan Abarca. Mamá la Dicha es el grupo en el que Abarca más y mejor destacó como poeta decimonónico de lo escatológico, lo políticamente incorrecto y lo absurdo en general. Su repertorio musical también se expande hacia la parodia, o sea, del plagio de la melodía, pero no de la letra. Chámese lleváis plagio ou parodia, Juan Abarca remataría na casa desaparecida banda Engendro, mellorando cancións populares a través da mofa. Deleitados con su escupitajo sobre la tumba de Antonio Flores, no dudaría. Para desayunar o si untara con opio las tostadas de pan no duraría ni el aleteo de un colibrí. Si tuviera al alcance de la mano un buen par de tabletas de tripi para mordisquear no duraría, pero hay que ver lo que me iba a reír. Pues la cogorza sería saltear a 100 monguis para cenar, si me hiciera en el horno una lupina al crack, no duraría ni lo que tarda el sol en salir. Si me quedara dormido con el grifo de Mao enchufado en la boca, sin parar de manar, no duraría, pero joder lo que me iba a reír. Pues la que thank you. me encanta mi aspecto de un... A ver, esto es intolerable, se nos estamos a repetir. Esto es inaceptable, estoy haciendo programa, esto es putísimo, pero ¿qué pasó? ¿Pero qué le pasa, Lupo? ¿Qué lo tiene tan indignado? Mire, mira. Mira aquí, a ver, Cuarteto de Nos. Se asoaron no outro programa. Cada vez que a Sol falla a súa participación, soan a súa cortina unha canción deles. E logo, no programa de amor e desamor, se asoaron outros destos uruguayos. Estamos perdidos, non nos quedan ideas. Estamos calma, hombre. Non é para tanto, a ver, non me diga nada. La medicación outra vez. Non penso volver tomala. Perdo a miña capacidade creativa, as miñas ganas de facer o meu... Calma, amigo. Cómase este caramelito, mira que rico. Le va a ser bien. En tanto, escuchemos esta triste lección nuevamente con el Cuarteto de Nos, esta vez con Nada es gratis en la vida. O noso colaborador pouco habitual, Johnny Peruleta. Yay! Yay! Yay! Pa, ya, soy animador de bautizos e comunión. Soy entretenimiento favorito dos nenos a este lado del río Zimbabue. Comparado a miudo a otros grandes amigos dos nenos, como Xabarín o Pocoyó. Johnny Piruleta fue galardoado en numerosas ocasiones por la crítica infantil durante sus primeros años de oficio. Tras su rotundo éxito a nivel internacional, Johnny fue acusado de danos psicológicos a un aula do colegio María Auxiliadora de Zarramacedo. Así también como de estar implicado en varios crímenes violentos y tráfico de sustancias ilegales. Historias, eso sí, siempre con final feliz. Tras su reinserción en la sociedad, Johnny quiere demostrar que todavía es capaz de sacar un sonriso a los más pequerrechos de casa. Y para eso, nos acompañará esta noche en Aponte. Sin más dilaciones, escuchemos las fabulosas historias de Johnny Piruleta. Nenos e nenas, benvidos a unha viaxe máxica polos fantásticos mundos de Johnny Piruleta. Estades contentos de estar hoxe aquí, eh? Polas vosas vaguas deduzo que sí, así que limpade os mocos e escoitade a maravillosa historia que lle aconteceu a un grupo de nenos, nenos como a vos, que tiveron a sorte de ir ao país fantástico dos soños e os caramelos. Non vos importa se fumo, non? É que se non súbese má tensión, é seguro vos que non me queredes ver tenso. Pois ben, os catro nenos protagonistas do noso conto estaban xogando a polis e cacos no xardín cando viron unha árbore cun enorme buraco, no que unha luz multicolor brillaba no máis profundo. Os rapaces non o pensaron dúas veces e se meteron no buraco. De súpeto xa non estaban no xardín, senón que se atopaban no fantástico país dos soños e os caramelos. Ali todo é como sempre soñastes. Ríos de chocolate, nubes de algodón, eiras de chicle, brañas de goma arábica e edulcorantes varios. Todo estupendo e delicioso. Os nenos quedaron abraiados con tantas cores e sabores diferentes. Cando saíron da súa estupefacción, viron que se lles achegaba un coelliño máxico dos soños e os caramelos. O coelliño díxolles cunha voz alegre e cálida: benvidos, nenos. Estades no país fantástico dos soños e os caramelos. Comede todo o que queirades, todo é gratis, pero só para os nenos puros de corazón. E, como todos os nenos eran puros de corazón, puxéronse a rillar en todo como chanchos. Papóns, carallo. Cando xa non puideron comer máis, os nenos pensaron: carafio, que bo estaba todo. Agora quero voltar a casa. E o seu desexo cumpriuse. En un intre estaban todos de novo no xardín. Todos menos un, que resulta que non era puro de corazón. E para pagar todo o que comera, quedou para sempre no país fantástico dos soños e os caramelos, traballando de poceiro polo día e prostituíndose pola noite. A policía do mundo real nunca deu con él. O resto dos nenos voltaron a súa casa, puros de corazón como eran. Bueno, tan puros non, porque un deles deulle un colapso cardiovascular de camiño a casa por ter comido tantos doces. Morreu de camiño ao hospital. Os outros dous nenos voltaron a casa coa súa familia. Un deles botaba tanto de menos o país fantástico dos soños e os caramelos que se volveu adicto ao azucre. Pronto comezaría a frecuentar malas compañías e a probar outras drogas. Agora, consume crack nun aparcadoiro de Fontiñas, responde o nome de Johnny. Outro Johnny. E o último neno foi o que peor rematou. Hoxe en día é militante de UPyD. Fin. Que, nenos, gustou vos o conto? Polas vosas vaguas deduzo que sí. Todos contentos, ala. Agora marcho que teño que chegar á meta. Nah, sodes demasiado pequenos para pillalo, non sabedes nada da vida. Ala, quedade cunha canción que podedes cantar coas vosas mamás. Sei que tedes. Adeus. Sea gorda o coja o tenga careto, que nadie le falte respeto. Chico, mamá sola hay una, y para la tuya no hay vacuna. Sea gorda o coja o tenga careto, que nadie le falte respeto. Chico, mamá, solo hay una y para la tuya no hay vacuna. De corazón te digo metro, tu mamá es una gran mujer. Pasea el culo por las dos aceras a la vez. ¿Verdad, Soya? Joder, de película. Hace un mes la multaron por no llevar matrícula. Que trabaje en el circo, no es grave. Que lo haga en lugar del oso, al final se sabe. Que mal vienes Cali, la busquen, da igual. Es tarde, tu papá ya cambió su orientación. Tu madre está muy gorda, como de gorda. Se lanzó al Mediterráneo y de poco lo desborda. Aunque salió a España y canen. Compró dos paracaídas a topos y se hizo un sostén. Vino para Nueva York a currar a Manhattan. Levanta el sobaco, los virus de Anthrax se matan. Le gusta verme cuando vengo y le lanzo cacahuetes casi todos los domingos. Hablaste de mi vieja y el mar, la polla. Si la grasa flota, la tuya es una boya. No, fue un iceberg quien hundió al Titanic y a su gente. Tomame en el mar, una isla, un continente. Pues la tuya ganó un viaje en el precio justo. En el Himalaya se cruzó a Yeti y lo mató del susto. No hay mal que por bien no venga, ya ves. Si te hiciesen sellos, serían dinate. Aunque nos tape el sol, no lo podamos ver. No es una milf, tampoco es Cher. Pasea un culo como Júpiter. Pero joder, tu madre es una gran mujer. Aunque nos tape el sol, no lo podamos ver. No es una milf, tampoco es Cher. Pasea un culo como Júpiter. Pero joder, tu madre es una gran mujer. Hostia, no es por molestia ni modestia, pero el santo de tu madre lo llama el día de la vez. Nació para ser líder, la llaman la MacGyver. Con su caspa hizo mata ratas para el mouse del ciber. No intento, deja que me ría. Ja, tu mamá, ubicada en una mani como barricada. Su problema más que el hambre es ahorrar en Tampax de corcho y bragas de alambre. En mi opinión, equivocó el plan. No puedes seguir helicópteros pidiendo tulipán. Ni debería robar ya más meriendas. Quizás si los niños dejen de tirar de piedra. Le preguntó a Aznar, ¿dónde dejó el bombín? Confundió al presidente con Charlie Chaplin. ¿Y te extraña? Que va, ahí no, ahí no. Que lleve mostacho, que mamá se apellide de racho. Que use un calcetín pa' filtrar gazpacho. Que cada semana se duche el día 8. Es más que suficiente pa' que le huela a él. Che, che, che. Cuando en verano se pasea sin ropa, ¿cómo la llaman en tu barrio? Por ahí sopla. En invierno con abrigo parece un mamut. En la nieve fue de blanco y gritaron ¡una luz! Me pidió, ráscame la espalda, le pedí quietud. Después, coordenadas exactas, altitud, latitud. Tu padre en la boda, qué fuerte. Se casó con tu vieja, porque echando las suertes, perdió. No diremos que es fea, pero te multaron en la calle por llevarla sin correa. No diremos que es fea, pero la bicha no folla, más bien se aparea. Aunque nos tape el sol, no lo podamos ver. No es una milf, tampoco es Cher. Pasea un culo como Júpiter, pero joder, tu madre es una gran mujer. Aunque nos tape el sol, no lo podamos ver. No es una milf, tampoco es Cher. Pasea un culo como Júpiter, pero joder, tu madre es una gran mujer. Tu madre es muy tonta, como de tonta. Se compra un DVD y el primer día lo desmonta. ¿Desmontó el DVD? ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? No le entran las tostadas a la hora del café. Tu madre con la moda del tanga y pantalón bajos. No lloro de risa, me sudan los ojos. Su cuerpo tiene gravedad propia y más curvas que un saco de arandelas. ¿Lo copias? Se fue a Lepe a currar y empezaron los chistes en pelis tristes. La sacan para hacer llorar. Aún con más granos que una paella. Tu mamá es bella, si no porque sé que Casey se acordó de ella. Tu madre no es puta, es de coño ligero. Es tan fácil que los tíos la llaman la tabla del cero. De abierta que está, ya no va al ginecólogo. Es directamente explorada por un espeleólogo. Que tu mamá es un botijo, que no ve un pijo. Que hay que esconderla como un alijo. Que estuvo nadando en el lago Ness y no se dijo. Que si va al casting la pillan de Hulk fijo. La tuya es peor que eso. Envolvió un cartón de leche con un tanque y le salió un queso. La tuya trabaja en un barco de ancla. Ya, es suficiente. No hay que ponerse así porque se la han metido con... El sol no lo podamos ver. No es una milf, tampoco es Cher. Pasea un culo como Júpiter. Pero joder, tu madre es una gran mujer. Aunque nos tape el sol no lo podamos ver. No es una milf, tampoco es Cher. Pasea un culo como Júpiter. Pero joder, tu madre es una gran mujer. Hey, Eva, Concepción, tía. Hòstia, no, no m'ho diguis en compte, tio. Això del rap, el rap és així, s'ha de parlar així, tio, jo què sé. Sí, senyor, Montse, a mi tampoc m'ho tinguis en compte. Partint de la base que no saps comptar. Però... Serà tonto, tio. Que tonto. Ei, la teva mare... Sí. Otro momento de cultura en Aponte. Insultos, disparates, garabatos, improperios. Puteadas, gaminadas, patinadas. Necio, sopenco, zapallo, nabo. Gilipollas, estúpido, patán. Imbécil, gil, tarado, tarambana, salame. Babeco, parvo, anano mental, atembado. Pendejo, lelo, tontorrón, zapato, huevón. Sosaina, lampa, sopenco, babieca. Zángano, ahuevado, baboso, atarbán. Muchas formas de decirlo, pero nunca tan bien definida en canción alguna como la de Leo Maslía y su sanguango. Pasé la edad de la bobera, en el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. Zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio son, soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo. Soy un banana, soy un zapallo y un tarambana. Soy un sanguango, soy un imbécil de rango. Soy medio choto, soy un bobito, soy lo mastito. Soy un vejerto, un buenas noches que nunca me despierto. Soy un peligro, soy un inútil, soy medio lelo. Soy como un castigo del cielo, un verdadero flagelo. Soy un desastre, soy un estorbo, soy mucho peor que un cero a la izquierda. Soy una plaga, soy un imbécil de mierda. Que recuerdo mi juventud rolinga escuchando los Ramones. Santiago Ramón y Cajal, Don Ramón, Ramón del Valle Inclán y Juan Ramón López Muñiz. No, imbécil. Tommy, Joey, Johnny y el otro. Oh, feo dos Ramones, de Joaco a la Virgen. ¿Qué? El feo de los Ramones se me ha aparecido en sueños. Le he dicho, vuelve más tarde. Que estoy más sobao que un leño. Amo Didi. One, two, three, four. El feo de los Ramones le sigue pegando al vicio. Sigue con las mismas gafas y sigue más feo que picio. Pero me ha dicho que anda jodido, que está pasando un suplicio. Y al feo de los Ramones le he visto muy afligido. Manda cojones con todo lo que he crecido. No tiene pies ni cabeza, de día me preocupo. En Estrafalarius venden camisetas de mi grupo. Me ha venido el dependiente y por poco no le escupo. ¡Chiquilla! Y el feo de los Ramones se vende a precio de coste y está más de moda ya que el cocodrilo de la coste. Y ha dicho, esto hay que pararlo, si sigue dando la vara. siempre con la misma cara. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa, Carmen, voy a tener que emborracharme, Carmen, para decirte que eres tú mi amor. Y hoy, oh va, ay, cada día te quiero más, pero antes prefiero la muerte que vivir contigo. Dame veneno, ay, para morir. Y por la raja de tu falda, son ilusiones, son ilusiones. Poropopo, poropoporopo, pero ni más ni menos, ni más ni menos. Una rosa es una, rosa es una, te estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir. Quisiera que me comprendiera, pero sin darte cuenta me alejas de mí. Cuénteme, Lupus, sé que por estos lares se estila mucho ir de visita a parientes en las aldeas, donde aún se vive de forma muy tradicional. ¿Usted tiene un lugar así también? Sí, a miña aldeíña, o aire puro, ese olor a leña, a comida caseira, os veciños amables, os sons da natureza, os paseos por antigos camiños... Pues suena idílico, amigo. La verdad me da mucha envidia esa vida. ¿Hace cuánto que no visita aquel lugar? Pues hará una decena de años, sen aún máis. Pero no lo entiendo. Estando tan cerca, ¿por qué no va allí? ¿Acaso no extraña todo aquello que me contaba? ¿Qué? ¡Bah! Un frío terrible en inverno. Un remate con olor a fume impregnado na roupa. Logo embútete a familia con comida ata que non podes moverte. E logo os veciños non fan outra cousa que cotillear. E os cans ladran toda puñeteira noite. E os antigos camiños, repletos de alimañas e insectos. Prefiro morrer atropelado por un autobús de vitrasa a lo novijo. Creo que lo entiendo. Mejor dicho, creo que si hay alguien que sabe lo que usted siente son mis compatriotas Les Luthiers. En su sentida, añoralgias. La samba Añoralgias ha sido recopilada por un gran investigador de nuestro folclore. Un hombre nacido en el norte, el noruego Sven Kunsen. El payo Kunsen. A pesar de su origen escandinavo, Kunsen amaba nuestra tierra. Solía decir, yo soy más criollo que el bacalao. Cuando le pedían su opinión sobre algún tema comprometido, él respondía, yo argentino. Arqueólogo, musicólogo, viajero, infatigólogo. A su iniciativa se debió el simposio interdisciplinario que reunió a folcloristas y ginecólogos. El tema era la relación entre el examen de mama y el alazán de tata. Fue en un pueblito de Salta. Fue en un pueblito de Salta donde Kunsen oyó por primera vez la samba Añoralgias que escucharemos, cantada por una anciana de 108 años, a la que había encontrado en una de sus excavaciones arqueológicas. Dice Kunsen en sus memorias, la venerable mujer parecía confundirse con el paisaje. Me dijo, mire ese algarrobo, señalando un guanaco. En efecto, se confundía con el paisaje. Cuando terminó de canturrear la samba, sigue diciendo Kunsen, le pregunté si la había aprendido de sus abuelos. Y ella me contestó, esta samba la aprendí en un compact que me mandaron de Buenos Aires. A continuación escucharemos en versión de Les Luthiers la samba Añoralgias. Yo canto porque me gusta y soy hombre de valor. A naides tengo temor, ni cosa alguna me asusta. ¿Por qué? Ahora estaba acá. Pero en serio te digo, estaba yo.

aponte unha burbulla que envolve esta vida. Ou se cadra e ao revés. Bueno, sexa como for, despedímonos de vos cun peso no corazón. Mais vos dicides adeus cun sorriso. Dos tomates caminan por las vías del tren. Pasa el tren, uno muere aplastado y el otro lo despide. Adiós, ketchup. Están dos colegas pola rúa, un para en seco e exclama: «Mira, atopei unha pedra preciosa!» E outro: «Tío, iso é un ladrillo». «Pois a mí paréceme bonito». Adiós, Lupus. Ata outra, Nahuel.